Perfecto. Entonces, bien, pues, doña Amelia, entonces, comencemos un poco conversando en torno a su vinculación a la Federación de Acopil. Usted me mencionaba hace un ratito que usted se vinculó, antes de vincularse a la Federación, se vinculó a un club. Quizás, ¿cuándo fue que se unió? ¿De qué club estamos hablando? ¿Cuándo fue que se unió al club? Bueno, es que la organización Acopil está formada de varios clubes, pero cuando se formó la organización, nosotros, mi esposo y yo, y otra persona que fuimos los que iniciamos, formamos un club, porque se vio una necesidad en nuestra comunidad de origen, que pertenece al estado de San Luis Potosí. Es un municipio que se llama Armadillo de los Infantes. Armadillos Infante. De los Infantes. Armadillo de los Infantes. Ajá. Y vimos una necesidad que había muy grande en la comunidad a la que pertenecemos nosotros. Y esta persona vino y nos platicó y hablamos, tratamos de formar el Club Social Potosino. Entonces ese nombre se le pusimos al club. ¿Y cuándo fue que surgió la idea de formar el Club Social Potosino? ¿Usted recuerda más o menos? Más o menos, déjeme decirle, 21, 23 años atrás de esta fecha, ¿qué año sería? Sí, la matemática. Sí, O 24. 23, 24 años atrás. Mire, la porque el organización. 96, por 92, exacto. O Más o sea, en menos. 1992 más o menos se formó el. Más o menos se formó el Club Social Potosino. Entonces nosotros ya estábamos trabajando, pero nos llegó una invitación del consulado que se iban a reunir los potosinos. Y acudimos. Allí se habló de formar una organización de potosinos, y somos de los fundadores de Acopil. Antes de pasar a la federación, ¿qué tipo de trabajo o ¿Hicimos? de cuál es la misión del Club Social? ¿Por qué nace el Club Social Potosino? Nació con la idea de el propósito de recaudar fondos aquí para hacer en nuestra comunidad de origen un proyecto que era para poner el agua potable, porque no tenían agua potable. ¿Cuál era la situación? ¿Qué tipo de? Entonces, en el fondo, usted diría que el Club Social Potosinos surge para desarrollar un proyecto de desarrollo social de su lugar de origen. Ajá, el desarrollo social. ¿Qué tipo de problemas sociales ustedes detectaron en ese tiempo en su comunidad de origen? Que En primer tenían. lugar, yo creo que tal vez a ellos no se les faltaba iniciativa para organizarse. Y sabemos que en muchos casos el municipio al que pertenecen los apoya mucho, y en este caso no había ese apoyo. Y esta persona vino y nos platicó, porque ella radicaba aquí y fue solamente allá a pasar unos días de vacaciones, y aquí hablamos que aquí podíamos promover ese proyecto. Y fue así como lo formamos. Se nos hizo mucho, mucho mejor trabajar aquí. Y para esto, en ese tiempo, todavía no había ese programa que existe ahora del 3x1. No lo había. Y entonces, en el fondo, el proyecto de alcantarillado de agua potable para su comunidad de origen solamente iba a surgir con los fondos suyos, o sea, con los fondos del club. Con los fondos del club y una aportación que iba a dar la comunidad. Ok, pero ¿cómo se llama? El municipio no iba. El municipio nos prometió, pero para esto teníamos un gobernador que vino a visitarnos aquí a Chicago, vino al consulado. Entonces había una persona que nos avisó que iba a venir y ella nos consiguió una audiencia con el gobernador, que era el gobernador Sánchez Unzueta, se apellidaba, no me recuerdo su nombre bien, y él nos apoyó, él sí nos apoyó, y yo creo que no nos apoyó al 50%, nos apoyó al 100%. Del gobernador tuvimos mucho apoyo, porque el proyecto era muy caro. Según tengo entendido, en su informe de gobierno, el primer informe que de gobierno que dio fue de su proyecto más caro, porque el agua potable se llevó de muy lejos a tres comunidades. Trabajamos para tres comunidades. Y si tuvimos mucho apoyo del gobernador, pero aquí... Aquí en Chicago, nosotros como club trabajamos mucho. Pero sí tuvimos mucha respuesta de la gente. Sí. Tuvieron mucha respuesta de la gente aquí. O sea, inicialmente gente de su familia se incorporó al club. Y amigos. No. Y amigos, perfecto. Solamente el club era muy pequeño. Éramos de otra comunidad que se llama San Elías, porque es contra hierba de donde somos mi esposo y yo. Okay. Y una comunidad que se llama San Elías, invitamos a unos sobrinos que se unieron a nosotros. Y la persona que vino y nos platicó y nos animó a formar el club fue la señora Ermelinda Rocha. Okay. Ella radicaba en Soledad un tiempo, de ahí era su esposo, y nosotros, esas personas formamos el club. Sí. Pero nos apoyaron los amigos cuando hacíamos kermeses, cuando hacíamos rifas, en fin, de diferente manera fue que trabajamos. ¿Y hubo algunos otros proyectos de desarrollo social que el Club Social Potosino realizó además del más del agua potable? Sí. Sí, fue la carretera. También la carretera de pavimentación. Ok, ¿y eso fue un segundo proyecto después de la... Fue un segundo proyecto que hicimos. Ajá. Pero sí tardamos un poco porque era un proyecto muy caro. Cuando dice tardaron un poco, ¿cuánto? Déjeme decirle, fue la carretera, a lo mejor no era tan difícil porque... Eran, no sé aquí cuántas millas serían, pero creo son 4 kilómetros de donde hay la autopista a donde tenía que entrar la pavimentación para las comunidades. No fue tan caro ni tan difícil. Fue caro, pero no comparado con lo del agua potable. Lo del agua potable fue muy caro. Pero gracias a Dios lo logramos y aún todavía seguimos trabajando como club. ¿Todavía el club es todavía? Todavía existe. Ah, mire. Muy pequeño, pero existe. ¿Y qué tipo de trabajo está realizando el club? Ahorita el club ya en lo que trabajamos, porque le diré que sí tenemos apoyo nosotros de amigos, de muchas personas que nos conocen y que nos apoyan en ciertas cosas, cualquier cosa que hacemos, pero ahora cambiamos... Ya no hicimos otro tipo de proyectos así porque no vimos tanta necesidad en nuestra comunidad. Pero ahora en lo que trabajamos mucho es en proporcionar a las personas con discapacidad para mejorar su vida, ¿no? Porque con sillas de ruedas, andadores, muletas, bastones, es ahorita en lo que estamos, que ya tenemos muchos años con eso. ¿Y la idea es mandar eso? Lo mandamos. ¿Utensilios de necesidad para...? Ajá, y no para nuestra comunidad de origen, no. Ya para quien lo necesite en el estado. Ah, mire. ¿Y cómo surgió esa idea de trabajar fuera de su lugar de origen y ofrecerlo hacia gente del estado, siendo que su lugar de origen o su comunidad tenía, al parecer, bastantes necesidades de agua, de alimentación, De lo demás ya no vimos tanta necesidad, pero también lo hacemos. Si vemos una persona que no tiene la posibilidad de comprar una silla de ruedas o algo, nosotros también los apoyamos en eso, pero ya no vemos en nuestra comunidad tanta necesidad como podemos ver en otras partes. ¿Usted diría que ha cambiado la situación social de su comunidad a lo largo de estos 20 años? Ha estado bien, sí, gracias a Dios que sí. ¿Y qué sentido ha cambiado hoy? En que ellos allá son personas que tienen trabajo. No es una comunidad grande, es una comunidad muy pequeña. De hecho, le podría decir que todas las personas que habitan en esta comunidad son familia. No hay diferentes apellidos. Okay. Entonces ellos no son personas que carecen de muchas cosas, no. Por eso pensamos, pues hay otras personas que sí lo necesitan. Y para nosotros era mejor cuando... Y tal vez esto lo vimos, había un lugar en el estado que se llamaba DANE, era para personas con daño neurológico. Entonces nosotros ya estábamos empezando a mandar eso, pero alguien nos dijo de ese lugar en donde nosotros podíamos donar lo que nosotros, porque le voy a decir otra cosa, lo que mandábamos no era nuevo. Okay. No. Okay. Era mi esposo, hay un amigo que él tiene aquí y que le llegan las sillas de rueda, le llegaban. Y mi esposo a él le ayudaba en hacer, por ejemplo, mi esposo se llama Antonio, le dice, sí. Don Antonio, yo necesito que vaya a llevarme este fierro a este taller, en fin, esto, y mi esposo iba y él en recompensa le regalaba la silla de ruedas. Okay. O un andador o bastones. Okay, entonces él fue recolectando. Fue recolectando y los mandábamos para San Luis en camionetas que llevaban, de esas que llevan paquetería. Sí, perfecto. Sí. Las mandábamos una o dos, a veces nos querían llevar tres, pero nos fueron aumentando mucho el costo. Sí. y luego alguien nos habló de DANE y nos dijeron que en DANE había un taller en donde ellos fabricaban las sillas a la necesidad del paciente, porque con daño neurológico, entonces a veces la persona no puede enderezar su cabeza, en fin, y ellos se las acondicionaban. Mandamos pocas ahí, pero nos hicimos un trato con ellos. Nos conectaron con una persona que los apoyaba mucho en DANE. Era una persona que trabajaba para el Club de Leones. Okay. Y platicábamos con él, la primera vez platicamos, muy linda persona también. Él, hicimos un acuerdo que si nosotros a DANE donábamos $1,000, él daba otros, lo que equivalía a $1,000. Okay. Y así estuvimos trabajando un tiempo. Okay. Aparte de que estuvimos apoyando así, también les llevábamos ropa, tenis, no tanta ropa, pero también les llevamos. ¿Y ahí hubo participación del municipio o del no, estado? No, era una iniciativa. Nada bien... más, sí, nada más. Esta persona del Club de Leones y nosotros. Perfecto, perfecto. ¿Usted qué tan seguido visita su lugar de origen en San Luis de Potosí? Es como unas 3 veces al año. Bastante. Más que el promedio en general, sí. Mire. Entre 2 y 3 veces. Sí. Ahorita ya más o menos esas veces, pero sí. Hubo años que estuvimos yendo 4 veces al año porque mi mamá estaba enferma y visitábamos más y viajábamos mucho por carretera. Okay. Ahora okay. Ya no es posible, ya vamos menos. Pero no. Muy pocas veces tardamos más de un año sin ir, o una vez al año, normalmente, ¿verdad, hija? Oh, ya se fue. Vamos hasta dos veces al año. Sí. Y cuando ustedes iban alrededor de 3 o 4 veces al año, ¿visitaban también su comunidad o su pueblo por razones del club o más bien por razones familiares? No, por razones de familia. Ok, uh-huh. ¿Usted percibe que el trabajo que el club ha realizado ha cambiado la situación de la comunidad? ¿La ha impactado o no tanto? ¿Cuál es su visión de la...? Bueno, yo en un principio sí lo vimos, cómo no. Porque en un lugar donde no hay agua potable, es una cabose, ¿no? Es algo muy difícil. En cambio ya, sobre todo con la carretera, como es un lugar muy cerca a la capital, estamos, por decir, a media hora, por decir así, hasta la capital. Así que hay muchos servicios de San Luis Potosí, de la capital, a la comunidad. Mucho por la carretera. Porque rápido. O sea, que ha cambiado la conectividad y después también las condiciones. Sí. De, y claro, como hace tantos años de eso, ya ellos mismos y el municipio, ahora sí, ellos buscan al municipio y se le ha dado mantenimiento a la carretera, porque usted sabe que pues todo se va desmejorando. Sí. Amelia, cuénteme un poquito sobre su participación en la federación. ¿Cómo llegó a la federación a Copil? Es como le digo, cuando nos invitaron del consulado, nos mandaron una invitación y acudimos, y nosotros, mi esposo y yo, y bueno, la familia, porque yo creo que todos los que estamos en un grupo, en un club, es porque tenemos el apoyo de los hijos, ¿verdad? Porque esto también es que hay que darle tiempo a todo. Y los hijos nos entienden que nos gusta hacer eso y nos apoyan. Entonces nos invitaron y se habló, ¿no?, de formar la federación, la organización de potosinos, y sí, lo aceptamos. Y a raíz de esa reunión se formaron otros clubs. Okay. Fue el club de Río Verde, el club de Tierra Nueva, y ya aquí había otro grupo que era la Sociedad Cívica Potosina. Okay, sí. Entonces nada más éramos esos clubs, éramos muy poquitos. Pero fue creciendo la organización. Hubo un tiempo que éramos, me parece que como 13 clubs. Bastante. Y cuénteme una cosa, ¿por qué surgió la federación? O sea, ¿cuál era la misión de la federación? ¿Qué iba a realizar la federación que los clubes por sí mismos no podían realizar? Porque, como dicen, la unión hace la fuerza. Entonces, ya al ser varios clubs, íbamos a trabajar para algo, por decirle, pues, que fuera algo que también para el Estado fuera, bueno, no nomás para una comunidad. Lo primero que se hizo en la organización de Acopil fue cuando se llevó una misión médica. ¿En qué consistió esa misión médica? Esa misión médica, me parece que el señor Frank de Ávila, Ezequiel Banda, acudieron, iba a haber, no estoy muy seguro si iba a haber como un sorteo del Hospital Noriegan, para estaba un grupo de médicos que iban a dar, iban a dar el servicio. Y se fue, salimos como ganadores, y se llevó a la ciudad de San Luis Potosí, al estado de San Luis Potosí. Y eso consistió en varios médicos que fueron oculistas a hacer operaciones de cataratas, operaciones de apéndice, operaciones sencillas, no del corazón ni nada de eso, ¿verdad? Pero en eso consistió la misión médica. Se fueron, no estoy muy, muy segura exactamente si se fueron como una semana, fueron personas de aquí, el señor Fran de Ávila, José Luis López, no tengo en mente los nombres de las demás personas, se fueron con los médicos a trabajar a un lugar. Yo creo que ellos hicieron como un estudio, ¿ve?, socioeconómico, donde era la necesidad más grande, uh-huh, y fue en un municipio que se llama Matehuala, uh-huh, y ahí se hizo todo eso. Ellos tienen mucha historia, las personas que estuvieron en eso, uh-huh, ayudando. Yo creo que ahí la hicieron hasta de enfermeros, porque los médicos necesitaban también uh-huh, como apoyo. Pero platican de personas que tenían muchos años sin ver, de un señor no sé de qué edad, muy grande, que apenas conoció a sus nietos, uh-huh, porque los pudo ver. Entonces, eso para nosotros fue mucha satisfacción de ACOPE. Cuando usted mencionaba hace un ratito que la unión hace la fuerza, ¿qué tipo de unión usted que crea tipo, yo que o sea, ¿qué tipo de unión la federación realiza? O sea, ¿cuál es la misión de la federación en el fondo? ¿Como unir a los clubes? Unirnos en los potosinos. Ok. Promover la cultura. Ajá. Promover lo que tiene nuestro estado. ¿Ve? Entonces, ya como somos más, podemos hacer a lo mejor algunos eventos ya más fuertes, uh-huh, en donde ya está en ACOPIL. En mente no tengo, por ejemplo, que diga usted esta lista de las cosas que se han hecho, porque se ha apoyado a enfermos que de alguna manera han tenido dificultad hasta para ciertas operaciones muy caras, y ACOPIL ha tenido comunicación con médicos en el estado. Por ejemplo, también ACOPIL, como le digo, ya éramos varios clubes, se trabajó y se hacía un fondo grande, porque se dieron $10,000 a un hospital de gobierno, en donde tienen mucha gente de diferentes estados en el hospital de San Luis, porque como que es un hospital que tiene muy buenos médicos. Entonces, para el área de terapia intensiva estaba en muy malas condiciones, y ACOPIL donó $10,000. Claro que no con eso se hizo todo lo de terapia, todo lo que se necesitaba en terapia intensiva, pero allí sí se tuvo el apoyo del estado. Ahí sí se trabajó con el 3x1. Ahí ya el 3x1 estaba funcionando. Sí, ya estaba funcionando el 3x1. Otra cantidad que consideramos que estuvo también no tan grande, pero fue lo que ACOPIL pudo hacer, fue una donación que se hizo a un hospital psiquiátrico, uh-huh, también, uh-huh, para, pues yo creo que se necesitaba remodelarlo y aparte extenderlo un poco y, en áreas que tenían verdes, en fin, en diferentes cosas para los enfermos que están ahí. No todos en el hospital psiquiátrico tienen muchos, pero no todos viven ahí, sino uno nada más van a consulta, pero tenían unos cuantos internos. Uh-huh. Y a lo largo de los años, ¿usted diría que ACOPIL ha conseguido cumplir su misión de difundir la cultura, sí, de Potosí, tratar de colaborar en proyectos de desarrollo? Claro, social que allá. Sí. ¿Sí? También, porque nosotros aquí cada año celebramos la Semana Potosina. Uh-huh. Hacemos un evento cada año, promovemos lo que tiene nuestro estado, uh-huh. Uh-huh. ¿Ve? En diferentes cosas, nuestra tradición de tantas cosas que tenemos bonitas en San Luis. Han venido a exponer, por ejemplo, los que fabrican el rebozo de Santa María, han venido las personas, los obreros que trabajan en el rebozo de seda de, uh-huh, Santa María del Río, es un municipio que pertenece a San Luis. En fin, yo, uh-huh, creo que sí ha hecho ACOPIL. varias cosas desde que estamos. ¿Usted qué tipo de participación tuvo en Acopil? ¿Quién, yo? Sí. Pues he sido, fui 6 años vicepresidenta. Ajá. Y 2 años presidenta de la organización. ¿Fue la primera presidenta mujer? De la mujer, sí. No, fui la primera. La primera fue Sandra Rosas. Perfecto. Sí. ¿O sea, Copila ha tenido 2 presidentas mujeres o después de usted ha venido alguna otra presidenta mujer? No, después de mí no. Ya. Yeah. Fue Sandra y fui yo. ¿Y usted diría que el hecho de que usted haya sido mujer, siendo presidenta de la Federación de Clubes de San Luis de Potosí, ¿cómo describiría esa experiencia? Pues muy bonita. Le voy a decir una cosa que yo a Copil le tengo tanto cariño. Para mí a Copil significa mucho en mi vida, mucho. Y yo creo que ha sido, pues en algunos tiempos, mucho trabajo. A lo mejor a veces nos tomamos unos descansos, pero de nuevo se hace lo que más se puede en Acopil. Es muy bonito. Yo ojalá que Dios me dé licencia de todavía seguir muchos años en Acopil, porque yo no me he cansado. ¿Usted actualmente sigue colaborando en Acopil? Sí. Okay. Y también, porque le voy a decir una cosa, ahorita el club de nosotros, Club Social Potosino, como es tan pequeño, somos muy poquitos, entonces para mi esposo y para mí ya es pesado trabajar, pero participando en Acopil, uh-huh, de alguna manera tenemos, se nos da un porcentaje pequeño en alguna venta de boletos en el banquete, uh-huh, en los que vendemos los anuncios en la revista que se hace. Entonces nosotros eso lo usamos para comprar lo que donamos en San Luis. Okay. Uh-huh. Okay. Por eso para nosotros de alguna manera tenemos esa recompensa. Siento que en Acopil, más que porque somos un grupo, ha habido algo muy bonito, que hay respeto, nos vemos como familia, porque muchas veces hacemos las reuniones, se tratan pocas cosas, pero después sigue una charla tan amena que estamos muy a gusto. Nos hemos visto bien porque ha habido mucho respeto en la copa. Amelia, quisiera agregar algo más respecto de tu experiencia de activismo social en el Club Social de Potosino o en Acopil antes de pasar a la segunda. Pues yo creo que hasta ahorita creo que es todo lo que tengo en mi mente, pero le digo de seguir trabajando y de hecho también apoyar a las demás federaciones. ¿Usted tuvo contacto con otras federaciones? Sí. Cuando fue presidenta, ¿no? Sí, y lo tuve desde antes. Ok. Porque aquí nos dieron un tiempo, nos dieron unos cursos. Cuando empezábamos, nos dieron unos cursos para aprender cómo estar en los grupos, liderazgo, en fin. Y ahí conocí varias personas zacatecanas, de Michoacán, de Durango, de muchas partes, y todavía cuando nos encontramos, o le digo con los michoacanos, que algunas veces estamos en la casa michoacana, aquí con los de Zacatecas, en fin, es muy bonito. Uh-huh. Y sí tenemos amigos, uh-huh, entre las demás, de los demás estados. Uh-huh. ¿Usted siente que el trabajo de Acopil tiene un impacto mayor que el trabajo que realizaba en su club en el estado de San Luis de Potosí? Sí, Acopil sí, porque nada más eso que le digo, sino que también hemos dado Acopil ha apoyado hasta en algunas parroquias un santuario en San Luis para que tuviera el apoyo, se le facilitara para lo del 3x1, también Acopil. Acopil fue el que lo apoyó. Y después que Acopil, por cierta razón, ya no le pudo dar el apoyo, el club de nosotros, Club Social Potosino, lo siguió apoyando. Bien, pues Amelia, muchas gracias por esta descripción que hacen, este relato. Quizás podríamos conversar un poco en torno a su historia de llegada a Chicago. ¿Cómo, primero, usted mencionó el municipio del que provenía? Quizás podría volver a contarnos dónde usted nació, en qué localidad específica. Pues mire, yo nací en San Luis Potosí, sí, en la capital. Pero mi papá era de una comunidad que se llama Contrahierba, y mi mamá era de la capital, de San Luis. Yo nací en San Luis, pero yo creo que 4 o 5 días me llevaron a Contrahierba, y allí viví hasta que me casé. Okay. Y mi esposo es también de Contrahierba. Sí, y los dos son de Contrahierba. Los dos. Mi esposo se llama Antonio Méndez. Ok. ¿Y usted cómo llegó a Estados Unidos? Nos venimos los dos. Luego, enseguida que nos casamos. En aquel tiempo no era tan difícil. Además, mi esposo ya había estado aquí. Y nos venimos. Nos venimos los dos con un permiso que nos dieron en Reynosa. Un permiso. Sí, nos venimos en autobús, sí, hasta Austin, y de Austin a Chicago en avión. Okay. No era tan difícil como antes. ¿Y ese permiso, digo, como ahora? Sí, ese permiso era una especie de visa temporal. Sí, ajá. Yeah. ¿Y cuándo fue eso? ¿Te recuerdas? Sí, como no me voy a acordar, fue en el 1971. Y la idea, esta es una pregunta que a mí, yo le confieso que me parece interesante. Cuando ustedes se vinieron, ¿a qué vinieron? A Estados Unidos. ¿Por qué venir a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Sabe que como mi esposo ya había estado aquí, entonces como que dijo, pues vámonos allá un tiempo allá? ¿Eh? Nos venimos en la misma semana que nos casamos. Para nosotros era bueno, porque cuando llegamos aquí, mi esposo tenía su trabajo, aunque ya tenía, sería algún año que se había ido, pero llegó a trabajar al mismo lugar y con sus mismos beneficios. Pero ¿por qué ir a Estados Unidos? O sea, ¿qué nos trajo aquí? Exacto. ¿Qué había en su imaginario o que le hizo decir, sí, vamos a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos, vamos un tiempo. ¿Por qué? Yo creo que a veces uno de verdad que ni lo analizaba tanto. Okay. Nomás estábamos jóvenes. Okay. Él ya había estado aquí, ya. Entonces, pues vámonos. ¿Sí? ¿Cómo no? Vámonos. Pero fue difícil. Bueno, para mí sí. Yo nunca había salido a ninguna parte. ¿En qué sentido fue difícil, Amelia? Como todo. ¿Qué significa? Para mí, llegar a un lugar donde todo era diferente. La gente, la comida, pues el ritmo de vida que se llevaba aquí. Era trabajo, aunque yo no trabajé, pero las personas se iban la mayor parte del día, y no, en México se vive una vida muy diferente. Y bueno, decir México, pero cada quien en nuestro estado. En San Luis de Potosí, ¿qué tipo de vida, cuando usted dice se vive una vida diferente, qué tipo de vida se lleva en más en relación con esto? Pues se vive más en familia. Aquí las familias se separan un poquito por el trabajo. Sobre todo en Chicago, las distancias, ¿no? Entonces, las personas que trabajan, pues hay gente que trabaja muy, muy retirado de su hogar. Uh-huh. Y allá usted sabe que los trabajos están más cerca, hasta las personas ni siquiera tienen que usar el transporte, porque caminando mucha gente camina para ir a su trabajo. Y aquí hasta los horarios de comida eran muy diferentes. Entonces, el idioma. ¿Cómo fue esa experiencia lingüística? Muy difícil. El idioma. Porque le estoy hablando de hace 45 años que tenemos mi esposo y yo de casados. 45 años. Ahorita, en la mayoría de hospitales, de tiendas, farmacias, en donde quiera encuentra uno personas que hablan el idioma de uno, que se habla español. Pero hace 45 años no. Era muy difícil. Casi no había personas que hablaran el idioma. No. Todo eso fue difícil, pero se pudo. No entiendo ni por qué, pero lo pudimos. Pudimos sobrepasar todo eso, sobrellevar. Cuando usted llegó acá, llegó primeramente a Austin, se quedaron en Austin. Pero era nada más quedarnos una noche ahí y nos venimos para acá. Cuando ustedes llegaron a Chicago, ¿cómo fue su vida en los inicios? Además de las dificultades que usted menciona, Fue bien. ¿Qué tipo de ustedes? Llegamos con unos primos. Uh-huh. ¿Tenían familia acá? Sí, teníamos familiares aquí. ¿Familia suya? De familia mía, un primo, pero amigo de mi esposo. Entonces llegamos con ellos, pero como mi esposo tenía trabajo. O sea, él había trabajado acá un tiempo. Sí, había trabajado y se había ido. Entonces, no fue tan difícil porque sí teníamos familia. Y lo primero que hizo fue que compró un carro, no nuevo, pero compró un carro para poder transportarnos. Yo creo que como a lo mejor unos 2 meses estuvimos con ellos y luego ya se pudo rentar un departamento. Uh-huh. Y sí, pues con varias dificultades, ¿no? Pero cosas que pudimos. ¿Y usted? ¿Usted salió a trabajar? No. No, yo no salí a trabajar. Yo, vivimos 8 años aquí y tuvimos 2 hijos. Y luego nos fuimos, por ciertas razones, nos fuimos a vivir a México. ¿De nuevo? A San Luis. ¿A San Luis? ¿Pero a San Luis de Potosí? A la capital. Ok. Nos fuimos a vivir 8 años. De nuevo. ¿Y cómo fue esa experiencia de retorno a su lugar de origen habiendo estado 8 años? Muy, ¿no? Muy bien. Fue un poco difícil. Jesús, la gente, salud. Salud. Fue un poquito difícil por los niños, por ellos, porque ya había, el grande había estado aquí, había hecho el kinder. Aquí enfrente había una escuela católica. Uh-huh. Estuvo él en el kinder y luego nos fuimos a San Luis y... ¿Tenían dos? ¿Cuántos hijos tenían? Tres. ¿Ya tenían 3 hijos? Sí. Ajá. Entonces, a él no sabía el español bien. Aunque nosotros hablábamos por español, ¿no? Pero él en la escuela ya había aprendido inglés y cuando llegamos allá, batallé un poco. Pero nos adaptamos muy rápido, porque la vida en San Luis a mí me parece muy bonita, nos gusta mucho. Y vivimos 8 años, pero cuando ellos terminaron, el grande terminó su secundaria allá, estaban en el colegio Salesiano, entonces vino de vacaciones porque mi esposo vino y a mi hijo le gustó mucho, porque recordaba mucho su niñez de aquí, la recordaba, porque se fue como de 6 años. Y le gustó y pues ya platicamos y nos volvimos a venir. ¿Y las razones por las que ustedes se volvieron a...? Para aquellos, porque mire, como ellos eran nacidos aquí, nosotros también pensamos que para ellos iba a ser muy bueno que aprendieran el idioma y que hicieran que estudiaran aquí. Entonces, ya los dos llegaron a hacer su high school. ¿Aquí? Sí. Y la niña venía chiquita, ella estuvo en primaria. El de en medio también hizo uno o dos años de primaria en la primera escuela y luego ya se fue a la high school. Y mi hija hizo más escuela y ya hicieron su colegio. Gracias a Dios, seguimos aquí. Amelia, y en las. Aquí hubo una amnistía en el año 88, 86, yo creo que fue la amnistía, en que se regularizaron la documentación de muchos migrantes que en ese momento no tenían documento. ¿Esa amnistía los benefició a ustedes? ¿No los benefició? No, nosotros arreglamos nuestra residencia. Uh-huh. Cuando el niño grande tenía 3 años, nosotros arreglamos residencia entonces. O sea, usted ya tenía situación. Sí, cuando la amnistía nosotros ya éramos residentes. Sí, uh-huh. Se podían ir o volver. Sí, nosotros íbamos y venías. De hecho, digo, el tiempo que nosotros estuvimos allá, pues nosotros éramos residentes. Sí. Usted, la relación, o sea, su experiencia de vida aquí en Chicago no ha sido una experiencia viviendo acá en Chicago, usted ha podido ir y volver recurrentemente, sí, con cierta libertad. Uh-huh. México, ¿no? No fue una dificultad muy grande para nosotros. Sin tener documentos solamente fui una vez. Okay. Sí, cuando ellos estaban chiquitos. Okay. Pero no batallé para venir. Okay. No, me vine también de Laredo. Uh-huh. A Austin y de Austin aquí de nuevo. ¿Pudo pasar? Sí. Ahí. Ajá. Okay. Sí. ¿Y esa experiencia? No, gracias a Dios nosotros no hemos tenido dificultad en eso, experiencias que el río que sabe que los que pasan, que como les dicen los coyotes, sí, eso sí. No nada de eso. Uh-huh. Uh-huh. Por esa parte no estamos. Sí, sí, sí. Ellos nacieron aquí, entonces no hemos tenido ninguna dificultad. Uh-huh. ¿Cuándo se produjo la decisión de quedarse acá en los Estados Unidos? Porque yo recuerdo que inicialmente usted decía que se vinieron para pasar un tiempo con su marido, Juan Antonio. Se vinieron para pasar un tiempo aquí. Después estuvieron 8 años, se volvieron a San Luis de Potosí. Y después vinieron por razones para que sus hijos estuvieran acá. ¿Usted planea volverse en algún momento a San Luis de Potosí? ¿O ya definitivamente se quedan? ¿Se ha conversado eso o usted misma? Bueno, sabe que nosotros somos muy de familia. Nosotros la vida en San Luis la viviríamos muy confortable, muy bien. También aquí la estamos viviendo, pero nos gusta mucho la cultura de allá, lo de allá, tantas cosas que extrañamos, que anhelamos. ¿Qué cosa extrañan ya? Por decir, primero la familia, que estamos lejos. La libertad que hay para todo. En nuestra comunidad, es una comunidad muy pequeña, y de hecho en el estado, en San Luis, esas tardes donde visitar los lugares turísticos que tiene San Luis, tiene unos parques también bonitos, tiene muchas cosas. Uh-huh. Una de nuestras cosas para mí personalmente y para mi esposo, bueno, es nuestra religión. Uh-huh. También. ¿Usted practica? Somos católicos. Uh-huh. Entonces, hay muchos eventos muy bonitos de nuestra religión. ¿Qué tipo de eventos? Por decir, la Semana Santa. ¿Usted practica, o sea, sí, la Semana Santa? Uh-huh. La fiesta patronal de nuestra comunidad. ¿Quién es el patrono o la patrona? Es señor San José. Entonces, todas esas cosas, pues se viven diferentes allá. Pero claro que aquí hay otra cosa en la que estoy muy involucrada, es mi iglesia. ¿Usted participa aquí en alguna iglesia? En Nuestra Señora de Fátima. Ok, ¿y usted tiene algún tipo de participación? He tenido varios, estoy en varios, ¿cómo se dice? Ministerios. ¿Qué tipo de ministerio ha realizado? Fui 18 años, fui catequista. De dar doctrina. ¿En qué consiste esa actividad? De que los domingos venían los niños, teníamos de primer grado, de segundo, de tercero, para hablarles un poco, enseñarles sobre todo, pues, lo que Dios quiere de nuestro comportamiento, de llevar una vida sana, de, en fin. Y luego estaba en el coro. Luego, en ese tiempo tenía cuatro ministerios. Era catequista, estaba en el coro, era lectora en las misas y ministro de comunión. Porque hace tiempo las personas no querían participar mucho. Podían, pero no se decidían a hacerlo. Entonces éramos muy pocos. Aparte, ya me recordé, teníamos otro ministerio, mi esposo y yo. Aquí tenían un programa que a los jóvenes que iban a contraer matrimonio, los mandaban a un retiro que se llamaba Precana. Y después de que hacían ese retiro, les daba el padre con la fecha que tenía para la boda, les daba una fecha para hacer el retiro, y luego hubo una persona que nos preparó del movimiento familiar cristiano, nos preparó a cuatro matrimonios para que esa pareja que se iba a casar, nosotros platicáramos con ellos 3 semanas, ya sea cada 2 semanas, cada 3, no más retirado, de nuestra experiencia como pareja, como matrimonio. Nos prepararon a 4. Pero un matrimonio luego renunció. Tuvieron un poco de dificultades y renunció. Después otro matrimonio tampoco quiso trabajar. Y nomás nos quedamos 2. Pero al final se enfermó uno de ellos y 2, como año y medio, trabajamos nada más mi esposo y yo con los jóvenes. Y sí estábamos un poco cansados, teníamos mucho trabajo. Pero trabajamos con los jóvenes en la Precana. ¿Esto también es un tipo de trabajo, digamos, como voluntario del servicio? Voluntario, ¿no? Todo es voluntario. Exactamente. Pero también como el trabajo que usted realizaba en Acopil o en Club Social Potosino, o sea, ¿no? ¿Usted cómo compatibilizaba sus tiempos con sus labores diarias? Me refiero. Y entonces sí ya trabajaba. Usted trabajaba. Ok. Cuando llegó hasta. Solamente quiero hacer un retorno rápido nomás. ¿Cuándo comenzó a trabajar aquí en los Estados Unidos? Porque llegó a visitar. La segunda vez que vine. Ok. La segunda vez que vine, empecé a trabajar como a los 2 años que llegué. Ok. ¿Y qué tipo de trabajo usted realizaba? ¿Qué labor? Trabajaba en una fábrica donde se hacían juguetes educativos. Casi se trabajaba mucho la madera. Ok, ¿y su oficio era...? Trabajar una máquina. Ok. ¿Y ese tipo de trabajo lo realizó a lo largo de...? Sí, trabajé casi 11 años. Okay. ¿Y después realizó algún otro tipo no, de...? No, ya no. Ahí ya... Nada más trabajé eso porque me enfermé. Ok. Y ya no trabajé. Ok. Y entonces, cuando usted trabajaba en esos años, tenía que compatibilizar el club, la iglesia, la familia y el trabajo. Y estoy, gracias a Dios, estoy muy contenta con lo que Dios me ha dado, con lo que he podido hacer. Con lo que he podido hacer, muy agradecida con la vida. porque me enfermé mucho y Dios me dio otra oportunidad y pues quiero aprovechar la oportunidad que Dios me está dando. Fui dejando los ministerios que tenía en la iglesia porque eran muchos y no precisamente, a lo mejor los podía hacer, pero el domingo para mí era muy pesado. Entonces, es un día de familia el domingo, además trabajaba, era el único día que pues podíamos hacer más cosas en familia. Y también porque las personas empezaron a participar más en los ministerios, entonces ya ahorita sigo todavía trabajando porque soy ministro de comunión. Eso sí, nunca lo he dejado y todavía lo hago. Y estoy muy contenta, me gusta. Así que todavía trabajo ahí, participo. Mantiene ahí un tipo de trabajo también en el club y en la copilla. Y cuando el padre organiza ciertos eventos para recaudar fondos, también siempre trabajamos ahí. A mí me gusta más que me falte tiempo para hacer las cosas, no que me sobre tiempo. Sería muy aburrido. Sí. Oiga, Amelia, unas preguntas más sobre su vida aquí un poco en Chicago. ¿Ustedes siempre han vivido en este sector de la ciudad o han vivido en Pershing o en otro sector? Hemos vivido más al sur. ¿Más al sur? Sí. En el norte vivimos muy poco tiempo. Recién llegamos la primera vez. Vivimos a lo mejor unos 4 años en el norte, pero ¿en qué vas? ¿Recuerda el barrio? Vivíamos, no sé cómo se llama ese barrio, vivíamos por la Chicago y la Cristiana, no sé cómo se llama ese barrio, pero en ese rumbo vivimos. Sí, y después nos venimos para acá antes de irnos a San Luis a vivir los 8 años y cuando regresamos de allá ya llegamos a este barrio. Okay. En esta casa tenemos como 30 años. Uh-huh. ¿Y cómo describiría este barrio? ¿Este barrio es un barrio? ¿Qué tipo de gente vive? Cuando estábamos antes por este barrio, aquí había una iglesia, la tumbaron, pero no había, cuando tenían los niños chiquitos que llegamos, de nuevo había nomás misas en español, en inglés, después ya, no, antes de irme fue cuando había puro español, ya cuando regresé ya había misas en español. Pero hicieron un estudio de las dos iglesias y esta necesitaba creo más reparación, por eso la comunidad de aquí se fue a Fátima. Nos fuimos, pero el barrio, pues aquí ya se hizo latino. Antes era güero, como decía. Sí, sería polaco, sería no sé qué, irlandeses o no sé. Pero usted diría inmigrantes también, o gente, sí, o descendientes de irlandeses o de polaco. Sí, ajá. Y ya pues todavía cuando nosotros llegamos a esta casa había unas cuantas familias. De este lado había 2 familias. Sería polacos. 2. Y de este lado no tenemos tantas casas, pero todavía hay muchos. Ahorita, pues, ahorita ya lo que tenemos aquí es filipinos o chinos, pero el barrio cuando llegamos estaba un poco mal, no muy mal, pero se juntaban grupitos ahí en la esquina. No había tanto problema, pero no estaba tan tranquilo. Pero no duró mucho tiempo así. Ahorita ya tenemos mucho tiempo, muchos años ya. Le estoy hablando de hace 10 años que está muy tranquilo, que no hemos tenido tanto problema. ¿Y usted diría que viven acá gente de China o descendientes de chinos? Pues filipino, exactamente, filipinos, chinos. Ay, en esta cuadra, ¿latinos? También, muchos. Muchos. ¿Y usted diría gente de México? Sí. Mexicanos. ¿Y cómo ha sido la relación? O sea, perdón, antes de pasar eso, ¿usted diría que entonces el barrio ha cambiado en los últimos 30 años bastante? Ha cambiado, ha mejorado. ¿En qué sentido ha mejorado? Ha mejorado porque, por ejemplo, aquí hay enfrente ese sí. edificio que ve usted. Sí. Es un centro para la mujer. Tenemos en la Arcer no era tanto comercio. Uh-huh. Tenemos clínicas, bancos, tenemos lavandería, tenemos farmacias, tenemos muchos servicios aquí cerca, uh-huh. completamente cerca, que no necesita transporte para ir. Uh-huh. Hay un casa de cambio que está abierta a las 24 horas. Estamos a 2-3 cuadras. Tiene una iglesia católica. Luego tenemos una iglesia católica. Sí. Escuelas. Aquí tenemos 3 escuelas cerca o 4. Sí, y antes usted diría que no tenían tanta. Sí, 2 escuelas sí había y sí. que ya estaban. Pero en términos de comercio. No había tanto como hay ahora. Uh-huh. Hay supermercados. ¿Y usted frecuenta los supermercados de aquí? El supermercado sí, uh-huh. pero no es en donde yo hago mi despensa. Okay. No, voy a otro supermercado. Uno siempre se encariña sí. con ciertas cosas, que porque está más limpio, que porque en fin, sí. yo no sé. Pero sí tenemos aquí muchos servicios. Ya ve, ahorita que están haciendo está aquí, no ha picado, no sé si ha... No caminó para allá, no, ¿verdad? No caminó para allá, es todavía. Aquí tenemos una tienda que la están haciendo, la tienda Ross. Ok, es, sí. Uh-huh, sí las conoce. Sí las conozco, sí. Aquí enfrente. Ok. Bueno, y luego está un gimnasio. Uh-huh. Ahí en esa plaza está un ¿Tiene gimnasio. ¿Tiene algún parque por acá cerca? Oh. Sí, tenemos un parque, yeah. el McKinley. Ya. Yeah. Uh-huh. Yeah. ¿Usted diría que las condiciones de vida... hoy día aquí en este barrio son mejores que son mejores. Hace 30 años? Uh-huh. Son mejores. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas que es muy bueno para las personas que habitamos aquí, nosotros ya no tenemos niños pequeños, pero tener esas escuelas tan cerca, uh-huh. Pues mejora mucho. No. ¿Sus hijos estudiaron en las escuelas de acá? Estudió en una de esas escuelas, pero era escuela católica. Uh-huh, uh-huh. Después, cuando derrumbaron la iglesia, uh-huh. el gobierno compró eso. Uh-huh. Ya se hizo de gobierno. Uh-huh. Escuela pública. Uh-huh. Amelia, a lo largo de su vida, usted aquí en Chicago, en su trabajo, en su trabajo en la iglesia o en las oficinas públicas, etcétera, supermercados, tiendas. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna experiencia que usted calificaría como de discriminación por ser latina, mexicana o inmigrante? O... No. No, ¿usted no ha tenido esa experiencia? No. ¿Nunca ha tenido una experiencia en no. que usted se haya sentido que la... Que sienta yo que me están discriminando. ¿Están discriminando ¿No? por su condición de migrante o de latina o mexicana? No. Gracias a Dios que no lo hemos vivido. Okay. ¿Y ha tenido contacto con otros grupos de migrantes en Chicago? ¿Gente que venga de otros lugares? ¿Usted mencionaba algunos vecinos que vienen de China o gente de polaca? ¿Usted tuvo contacto o relación no con tanto. Esa gente? No. No. Yeah. Aquí, bueno. Los vecinos, nunca entro a sus casas, nomás nos saludamos, en fin, nos conocemos porque vivimos aquí. Y a lo mejor es bueno también porque nos cuidamos unos con otros. Porque la mayoría, para allá, son 3-4 que es... La mayoría de los que somos aquí son propietarios. Entonces son personas que siempre nos estamos viendo, ¿ve? No cambia que ya vino una persona y que ya vinieron otras, como donde se renta, ¿verdad? Uh-huh. Aquí no. Las personas ya tenemos mucho tiempo que somos los mismos. Uh-huh. Y como enfrente no hay. Sí. No hay vivienda. Sí. ¿Ve? Entonces, sí. aquí también hemos estado bien. ¿Y en su trabajo tuvo contacto con migrantes, con latinos, con hispanos. Sí, sí, morenos. Morenos. Afroamericanos. Afroamericanos. ¿Cómo fue la relación con ellos? Pues bien. No tuvimos, no tuvimos ningún problema. Cuando trabajé, éramos un grupo también, habíamos unos cuantos potosinas. Ay. Entonces, bueno, nos sentíamos un poco apoyados unos con sí, otros, ¿ve? Sí. Claro que había muchos mexicanos, somos de diferentes maneras, diferentes culturas. Okay. Aunque seamos mexicanos, pero no somos del mismo estado y somos diferentes. Okay. Pero los que estábamos, las potosinas, éramos unas, me estoy hablando como de las 6, 8, y pues bueno, nos ponían en diferentes áreas, pero a la hora de los lonches o de un receso que teníamos, pues platicábamos un poco. Uh-huh. Fue bien el trabajo. Uh-huh. Fue bueno el trabajo, pero a mí me ha gustado mucho la casa. Cuando había horas extras de trabajo, uh-huh, yo nunca trabajé horas extras. Uh-huh. Porque para mí era más importante pasarme un día aquí con mi esposo y mis hijos que traer más dinero. No, no trabajé horas extras nunca. Amelia, ¿y su relación con los comunidades, con los güeros, comunidades blancas, de aquí, nativa? ¿Cómo ha sido su relación con ese tipo de gente? Pues no tengo tantas okay, amistades. Ok. Así, ¿no? Ok. Okay. ¿Pero no se sentió, no tenía una experiencia con no, de discriminación o no? No tenía mucho contacto. Bien, bueno. Yo no sé si usted quisiera agregar algo más. Yo creo que es todo, ¿no? Sí. Quisiera escucharme. Quizá porque no sé, no. Yo le tendré que preguntar a usted qué le ha parecido mi experiencia. Oh, muy, muy impresionante, muy notable, sí. O sea, me hay. O sea, yo. Mire, yo trato lo que conversábamos en el inicio, que cada historia, cada experiencia de vida, usted me entenderá este lenguaje. Yo creo que es sagrada, ¿no? O sea, trae biografías, marcas, movimientos, improntas de los que quienes tenemos como acceso a eso, tenemos la posibilidad de aprender, ¿no? Y entonces yo honestamente le agradezco mucho su experiencia, su vida, tener el privilegio de escucharla, compartirla y aprender de ella. Yo he tenido una muy buena experiencia hoy día con usted y también con diferentes personas que he entrevistado. Sí, son experiencias distintas, son una riqueza de experiencias diversas, situaciones. Yo diría, cada historia es única y la de usted hoy día, la verdad es que le agradezco mucho. Yo aprendo mucho con su experiencia. Yo creo que todas las personas que nos venimos por cierta razón, pero todos tenemos, yo creo que mucho que contar de nuestra experiencia aquí. Es doloroso dejar uno su lugar de origen. Es un luto. Yo eso le iba a preguntar, y ahora usted me está acordando. Usted decía en algún momento, a propósito de eso, de dejar el lugar de origen, que en San Luis de Potosí la gente vive familiarmente, más familiarmente que aquí, al parecer. Y aquí decía que la gente vive muy separada por el trabajo y las distancias. Y las distancias. Pero usted se vino a otro lugar y usted es potosina. Usted dejó su lugar de origen. Sí. Y mucha gente, entiendo yo que, no sé si mucha, pero bastante gente, hay gente en San Luis de Potosí que siendo familiar, deja a su familia y se va lejos, se viene a Estados Unidos. ¿Cómo explicar eso? ¿Me entienden? Yo creo que a veces ni uno mismo le encuentra explicación. Okay. ¿Por qué lo hacemos, verdad? Tal vez también hay una cosa. Por ejemplo, mi esposo en San Luis no tenía un trabajo estable. Uh-huh. En cambio, él había estado como unos 3 años, yo creo que aquí, uh-huh. y tenía un trabajo estable. Y uno, cuando es joven, creo que ni analiza tantas cosas, uh-huh. y se viene uno a experimentar acá. Uh-huh. Y una vez estando aquí, aunque uno extrañe tanto su familia y sus costumbres y su cultura y todo, pero por una razón estamos aquí. Aquí seguimos. Y como le dije, para nosotros también sería muy bonito vivir en San Luis. Ve, porque aquí una de las cosas que para nosotros que estamos jubilados y que ya estamos de más edad, el clima aquí es muy pesado. Y allá también, pero no se compara, ¿ve? Pero para nosotros, mi esposo y yo somos muy de la familia. Entonces, como nomás tenemos 3 hijos, es muy difícil. Nosotros podemos venir y ellos pueden ir, pero por sus trabajos, vamos a irnos separando, ¿no? Y somos, por lo menos yo estoy muy feliz con mis hijos. ¿Su hijo y su hija? Tenemos 2 hombres. Ahí tenemos una fotografía de cuando cumplimos 25 años. Cuénteme una cosa, bonita fotografía. Cuénteme una cosa. ¿Ellos, sus hijos viven acá? Sí. ¿Todos? Son 3. Dos hombres y... Sí. ¿Y su hija? Si usted eventualmente se volviera, ¿su hijo se volvería a salir de Potosí? Ellos tienen su vida, digo. Aquí. Ellos tienen su vida acá. ¿Ellos están, no sé, están casados o están...? Ellos están casados los dos. Yeah. Y mi hija no está casada. Bueno, pero al menos sus... Bueno, no sé, también su hija. Pero digo, ¿su hijo tiene su vida acá? O sí. sea, probablemente usted ve como posible el retorno a San Luis de Potosí. De ellos, no. Okay. ¿Y el de ustedes? Algunas veces lo hemos pensado que sería bonito, pero no creo que lo sea. No. Mi esposo tiene familia, yo tengo mucha familia, pero mi esposo nada más tiene 2 hermanos, un hermano y una hermana. Aquí tengo una hermana y en San Luis tengo 5 hermanas en San Luis. Pero no creo que nos regresemos a radicarnos allá. Solo Dios sabe. Pero usted se da cuenta que de un viaje en que ustedes se vinieron, pues vámonos. Esto terminó, se transformó finalmente en una vida acá, al final. Sí, porque ya tenemos muchos años. Muchos años. Pero, por ejemplo, aquí en su casa, yo trato mucho de llevar mi cultura, mis costumbres. Por ejemplo, nuestros hijos hablan muy bien el español. Uh-huh. Es algo que hemos... Nomás tenemos 4 nietos, 2 de cada hijo. Pero cuando ellos vienen aquí, por ejemplo, chiquitos, no fui una abuela que me quedé con los nietos, trabajando con ellos y todo, no. Pero cuando venían, que me los dejaban a veces un día, venían por una semana, me los traían todos los días por cualquier razón. Y los enseñé mucho a mis nietos de que me pidieran leche, que me pedían algo, una manzana. Una naranja, galletas, agua. No me gustaba que, aunque yo pues la entendía, pero a mí me gusta eso. De hecho, yo muy rara vez, no se me da mucho de decir el bus. Yo digo el autobús como me crié. Pero hay gente que dice el camión en México. Mucha gente dice el camión. Pero nosotros allá el autobús. ¿Y usted se relaciona en español? el día de hoy con sus nietos se relacionan en español? Sí. ¿Ellos hablan? Hablan español. Okay. Las esposas de mis hijos no son mexicanas. ¿Son americanas? Una es filipina y la otra es de San Salvador. Y la que es de San Salvador, pues sus niños hablan bien el español. ¿Y la que y los niños que es de...? De mi nuera, la que es filipina. Sí, de, ¿hablan filipino? O Muy poco. Ella tampoco sabe filipino. Okay. Y ella entiende mucho español, pero no lo habla. Pero sí me entiende, platicamos así. Okay. Y me entiende. Pero los niños, ellos... Uno ahorita ya se va a ir al colegio este mes, primeramente Dios. Ya se va al colegio. ¿Al college? O al college. O sea, el que... Ya terminó su high school. Okay. Uh-huh. Y él ya tiene 4 años yendo a la escuela. Tiene 4 años en clases de español. Uh-huh. Y habla, tengo una conversación con él bien, y el otro niño también, segundo. Sí, uh-huh. Con ellos sí. Es que yo le decía a mi hijo, para mí es tan importante tener una relación con ellos, platicarles, en fin, de tantas cosas, y nos entendemos muy bien. Uh-huh. Sí, me gusta mucho, a mí me gusta mucho mi idioma. Uh-huh. Y le digo, no me gusta mezclar mucho las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, aquí usted sabe que es un blog, rara vez yo digo un blog, siempre digo una cuadra como yo estaba acostumbrada. Uh-huh. Y mis hijos, de hecho, mire, cuando los hijos de mi hijo, creo que una vez me dijo mi hijo, fíjese mamá, que a los niños les preguntaron algo de su grandma, uh-huh. Grandma, como se diga abuela en inglés. Ellos no sabían qué era. ¿Sabe por qué? Porque los filipinos a su abuelita le dicen Lola. Y a mí me dicen abuelita. Entonces ellos no estaban acostumbrados. A su abuelita por parte de su mamá, uh-huh. Le decían como se acostumbra en las Filipinas, Lola. Uh-huh. Y a su abuelito es Lolo. No es abuelo, es Lolo. Uh-huh. Y a nosotros pues, nos dicen abuelita y abuelito. Uh-huh. Entonces ellos no pronunciaban esa palabra de abuelo y abuela en inglés. Uh-huh. Y así estamos. Qué interesante. No sé, estaremos mal, pero... No, muy interesante. Muy interesante con las parejas interculturales. Interesante. Bueno, muchas gracias de nuevo, Amelia, por su tiempo, su generosidad. Entonces, esto, bueno, la pagamos para... Sí. Muchísimas. Quisiera escuchar un poquito. Sí. ¿Quiere escuchar un poquito? Esperemos un segundo. Sí.